Las naciones se levantan con orgullo y con afán. Reyes buscan su camino lejos de la verdad. Pero el cielo se estremece, Dios se ríe en su poder. Ha ungido a su Hijo, el que reina por doquier. Oh, mi alma, ven y canta, Él es justo, fiel y rey. El Mesías, mi esperanza, su amor nunca dejaré. Beso al Rey con mi alma rendida, en sus brazos encuentro mi vida. Su decreto jamás fallará, en su gracia yo puedo descansar. Dice, tú eres mío, hoy te he llegado a engendrar. Pide y todas las naciones a tus manos llegarán. Con vara de hierro juzga, su justicia brillará. Pero en él hay dulce abrigo, refugio en su verdad. Dichosos los que en Él confían, en su amor mi alma es libre hoy. Su perdón es mi melodía, en su luz mi corazón. Beso al Rey con mi alma rendida, en sus brazos encuentro mi vida. Su decreto jamás fallará, en su gracia yo puedo descansar. Oh, mi alma, ven y canta, Él es justo, fiel y rey. En sus manos soy eterno, su amor nunca dejaré.